Tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes. Adelante, por favor. Vamos a conocer qué tenemos preparado. Muriel Bertolini Moura, directora de editorial Somos Freelancers LLC, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros su libro, Manual de Escritura Catártica 1. Descubre el arte de escribir para sanar. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Luz Anete Tejera Baños, licenciada en Pedagogía, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, Transformar el dolor en voz. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. El amor no mira con los ojos, sino con el alma. William Shakespeare. Pues son exactamente 10 y 16 minutos. 10 de la mañana con 16 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar este Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 30 de octubre del 2025. Así que vamos a comenzar. Pues nuestra invitada del día de hoy es María Antonia Cao López, quien nació en Los Ángeles, Brión, Santiago de Compostela, en Galicia, España, con residencia en Barcelona, y parte del tiempo en su tierra natal, Los Ángeles, Brión. Ha publicado los siguientes libros, Rosas y Espinas, editado en el año 2021, su segunda edición, en el año 2022, Vivencias en el Puente, su segundo libro editado en el año 2023. Sus libros son hechos reales, narrados a su manera y dedicados. Mi querido libro, una de sus poesías que ganó el primer premio a la poesía, también está en una obra de teatro, Las Carmencitas Pícaras, de narradora. El día de hoy nos presenta su libro Rosas y Espinas. Así que vamos, señoras y señores, a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, María Antonia Cao López. Bienvenida sea usted a Luna 9 Radio Digital. Es un verdadero placer tenerla con nosotros. Buenos días desde New Jersey. Buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Vamos a esperar. Creo que hay problemas de su conexión. Está conectándose. Les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ahora también tenemos el correo electrónico donde nos pueden escribir luna9radiodigital@gmail.com o al WhatsApp. Tomen nota, +1 551 254 8201. Mientras damos tiempo que se conecte nuestra invitada desde España. Agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindan día tras día aquí en nuestra programación del Café de las Mañanas. Vamos a compartir las notas que nos envían nuestras autoridades y nuestros grupos de amistades que de Luna 9 Radio, que nos hacen llegar sus cordiales invitaciones. Pues tenemos la invitación de Sensei Almeida, quien nos está invitando al concierto Sensei Acna y Muso en vivo este 8 de noviembre en el Foro del Tejedor. Boletos disponibles en cafeterías y en cafeterías del Péndulo. O pueden ingresar a la página web www.forodeltejedor.com. Así también, perdón. La Hermandad del San Martín de Porres de la ciudad de West New York, New Jersey, invita a la comunidad peruana e hispana en general a la misa y procesiones el domingo 9 de noviembre en la iglesia St. Mary's, ubicada en el 569 de la 65 Street en West New York, New Jersey. La misa empieza a las 9 de la mañana, seguido de la procesión a las 10 de la mañana. Para mayores informes, llamar al 201 201-921-8284. 201-921-8284. Veamos si ya está con nosotros, conectada, señora María Antonia. ¿Me escucha? Muy buenos días. Okay, creo que se... Tiene problemas de inestabilidad de redes, pero estamos aquí en Luna 9 Radio Digital. Si es que usted, amigo lector, mi querida familia Luna 9, ya han adquirido el libro Rosas y Espinas, los invitamos a que nos comparta su feedback, su opinión, que le ha parecido esa obra, en nuestros grupos de redes sociales, páginas que tenemos de Luna 9 Radio o también a nuestro WhatsApp. Veamos si está ya en sintonía, será María Antonia Cao López, desde Galicia, España, aunque radica creo en Barcelona. Veamos. Ok. Está un poco inestable. Sabemos de que el mal clima pues sí afecta a esta parte de los Estados Unidos, también en Europa. Vamos a dar unos minutos mientras les recordamos que el día de mañana ya conoceremos la portada de la revista Femme International Magazine dedicada al Día de Acción de Gracias por Thanksgiving, nuestra edición de noviembre. Ya estará la portada disponible, mañana vamos a develarla y vamos a conocer qué tenemos en nuestra portada especial del Día de Acción de Gracias. Recordemos que el día 4 saldrá ya la revista Femme International Magazine. Quienes se han suscrito la van a recibir directamente en sus bandejas de entrada. Y si aún no la ha recibido, si aún no se ha suscrito, pues los invitamos a que lo hagan contactándonos al WhatsApp más 1-551-254-8201. Nos pueden ahí poner un mensaje texto, quiero mi revista, y automáticamente los vamos a incluir. Pueden tranquilamente compartir su correo electrónico o escríbanos Fe y Esperanza Mag, M-A-G, que es abreviación de magazine, @gmail.com. O también contáctese con la radio y nosotros lo vincularemos con Femme International Group para que no se pierda ninguna edición. Veamos si ya tenemos conexión con España para conocer más de Rosas y Espinas. La verdad que es muy interesante la obra Rosas y Espinas, pero queremos conocer pues directamente de su autora, María Antonia Cao López, los pormenores acerca de esta obra. Como estábamos compartiendo, si usted ya ha adquirido la obra Rosas y Espinas, si ya lo tiene el libro, ya sea físico, ya sea Kindle o el formato que tenga, comparta con nosotros su experiencia. Nos gusta compartir el pensar y sentir de todos y cada uno de nuestros radioescuchas, quienes también son amantes de la literatura. Así que siempre es bienvenido todo feedback. Sobre todo que queremos conocer esta propuesta literaria que nos brinda señora Antonia Cao López. Y qué mejor que hacerlo aquí en los Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Vamos a esperar unos minutos mientras estamos revisando las plataformas y de redes sociales donde nuestra querida familia de Luna 9 Radio interactúa con nosotros. Aprovecho para agradecer a María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, a Gina Alfaro, hasta Richfield Park, New Jersey, Seidi Tuanama, también peruana, hasta Clifton, New Jersey. Muchas gracias a María Eugenia, también en Facebook, ahí estamos viendo Diana Rodríguez, María Eugenia, señora María Eugenia, gracias de verdad por compartir nuestras publicaciones. Esto es en Facebook, ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También hemos creado el evento donde en Facebook ustedes ingresan en Events y van a poder pues a dejarnos su opinión, preguntas, dudas, todo lo que ustedes quieran compartir con nuestra invitada. Nuestros invitados pues lo van a poder hacer cada programa que tenemos aquí en el Café de las Mañanas, estamos ahora haciendo un evento, así como cuando uno se entera de los diferentes networkings o de los eventos en su comunidad, así nosotros creamos ahora los eventos para que también directo desde la página puedan interactuar con nuestros invitados, hacer preguntas, saludos, puedan compartirlo y sobre todo también sepan los links donde estamos. Es importante la interacción, así que pues estamos agradecidos infinitamente por el apoyo que nos brindan. Así como también qué temas desean que nosotros compartamos aquí en Luna 9 Radio, pues bienvenidos sea, déjenos saber su opinión, como siempre decimos, porque su opinión cuenta. Es importante ello que lo tengan en cuenta, porque siempre estamos compartiendo el hecho de que es muy importante para nosotros el saber, el conocer, el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Agradecemos quienes están en sintonía desde Estados Unidos, México, Perú, ahí lo vemos conectados a través de Zino Radio y también de myradio.com. Son las plataformas en US Stream que también tenemos, donde escuchan la señal de Luna 9 Radio Digital en cualquier dispositivo mientras tengan señal de internet. Ya saben que siempre van a estar conectados con nosotros. Ok. Todavía vamos a dar unos minutos más. A veces pues son situaciones que suceden en vivo que no podemos controlarlo, pero estamos ávidos a conocer esta propuesta literaria de nuestra invitada del día de hoy. Gracias a quienes están interactuando en las plataformas, en las redes sociales, estamos a su servicio. La verdad que gracias a quienes están también activamente participando en la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿cuál crees que es la base de una relación duradera? Vamos a ver la opción 1, la comunicación. Opción 2, el compromiso. Opción 3, la admiración mutua. Al final del conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. ¿Qué más tenemos preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio? Pues ya saben que mañana, esta noche tenemos Noche de Tertulia y mañana estamos con Creciendo Juntos, con la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor desde las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Perú, Colombia, 8 hora de México. Aparentemente está difícil la comunicación hacia España. Vámonos a una brevísima pausa. Mientras nuestra invitada se conecta con nosotros para poder iniciar este conversatorio. Sobre todo, ¿qué mensaje desea transmitir la obra Rosas y Espinas? Queremos preguntarle a su autora para nuestra querida audiencia, quienes sabemos que son amantes de la literatura y les gusta difundir lo que es la escritura y todo lo que representa la aplicación de las artes. Así que vamos a conocer Rosas y Espinas. Y qué mejor que hacerlo directamente con María Antonia Cao López. ¿Qué más tenemos? Saludos. Víctor Manuel Aburto, fuerte abrazo hasta Chincha, Perú. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Desde el principio siempre estuvieron compartiendo con nosotros nuestra querida familia en Chincha, Perú, un hermoso lugar en el sur de Lima, que si aún no conoce, pues los invitamos a que vayan y disfruten del paisaje, de la deliciosa gastronomía, y que me dejen saber qué les pareció la sopa seca, la carapulcra y su tamal. Todo junto ahí. Gracias Gina Alfaro, fuerte abrazo hasta Richfield Park, New Jersey. También Fernando Muñoz, estimado caballero, aquí en New Jersey. Diana Rodríguez, gracias. Ahí está, vemos que están los emojis en Facebook. Lady Guerrera, Gracias, de verdad. Ahí está compartiendo también la publicación del evento del día de hoy. ¿Quién más tenemos? Vanessa Pérez. Le está dando like. Gracias. Gina. Alrighty. Feliz jueves. Gracias igualmente, Gina. Feliz jueves. Abrazo hasta Richfield Park, New Jersey. Ok. ¿Quién tenemos más con nosotros? Sigan interactuando en las redes sociales. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Veamos si ya tenemos contacto por... Ok, ahora sí. Muy buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes hasta España. Bienvenida María Antonia Cao López a Luna 9 Radio Digital. ¿Me escucha bien? Tiene que encender su micrófono para poder escucharle. Hola, buenas tardes, buenos días. Muy buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo está usted el día de hoy? Bien, ¿y usted? Muy bien, encantada de estar con usted acá para esta entrevista o charla. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y pues también considerando la diferencia de hora, agradecidos nosotros para poder conocer su obra de Rosas y Espinas. Yo ya había hecho la breve introducción antes de darle pase al aire, pero quisiéramos pues empezar este conversatorio y para ello quisiera empezar preguntándole sobre su libro Rosas y Espinas, la cual tiene una atmósfera muy emocional. ¿Recuerda el primer instante en que surgió esta historia dentro de usted? Pues sí, de hecho es un poquito larga, le voy a resumir un poquito. De hecho, este libro no iba a ser el primer libro, iba a ser el segundo, pero fue muy curioso. Yo soy de Galicia, Santiago de Compostela, España, y allá voy con frecuencia porque tenía allí mi familia y aún sigo teniendo una hermana. Y tengo mi casa también, un piso también. Entonces voy con frecuencia y era una tarde, como tantas otras, pues me subí a Santiago, que estoy en una urbanización cerquita, y me gusta pasear por las calles de esta ciudad, porque desde mi juventud y mi niñez, hasta que me vine para Barcelona en el 1977, pues las paseé mucho. Todo era allá, ¿no? Y una tarde, como tantas otras, me entré a una cafetería y a tomar un café. Me apetecieron, llovinaba un poquito y tal. Y bueno, me senté y mi curiosidad fue cuando escuché esta historia, ¿no? Era la hija que acababa de venir de vacaciones de Buenos Aires y estaba contando la historia y yo me surgió tanta curiosidad que no me moví del sitio y me encantó. Me pregunté a mí misma, dije, ¿por qué no puedo hacer esta historia? Me encantó la historia como fue y por ser también la protagonista de Santiago. Al ser la protagonista de Santiago me dio más facilidades para hacer la narrativa y introducir la historia. Y así fue. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. La verdad que es muy interesante lo que nos narra. El amor de sus protagonistas es profundo, pero también resiliente. ¿Cuánto de usted, de su propia vida, de sus vivencias, se reflejan dentro de lo que es la relación del libro? De la novela. Correcto. Realmente de mí, bueno, lleva siempre mis libros siempre lleva una parte de mí. Yo realmente vivo en Barcelona, pero mi mente siempre está en Galicia, en mi tierra. Y son vivencias que he tenido y que he vivido Y todos mis libros llevan una parte de mí, todos. Y este también tiene un poquito de mí. Tiene un poquito de mí. De hecho, son jóvenes, son unos jóvenes de 20 y 25 años que por las circunstancias de la vida se van a conocer a Madrid. Realmente, el protagonista es de Buenos Aires, ella es de Santiago de Compostela y la otra protagonista, y se conocen en Madrid. Se conocen en Madrid en una feria que hay de vehículos, automóvil. Ella iba como azafata y él como, bueno, fue de turismo, pero fue realmente a ver, a informarse de cómo eran las ferias acá y tal. Y ahí surgió el amor, que después se llevó a cabo, pero muy, un poco tarde por parte, y surgió más bien de los dos, pero como los dos por la distancia tuvieron una vida distinta, por los hechos que han pasado, por meterse unas terceras personas en su vida, y a través de las cartas que tenían, era muy la distancia elevada, como bien usted sabe, y entonces ellos han cogido otras vidas los dos, pero la vida los quiso unir después de unos años. Y la historia es muy bonita, pero con muchas espinas más que rosas, con muchas espinas que han tenido los dos. Pero como el amor fue más fuerte, pues la protagonista cogió un avión y se fue a Buenos Aires. Y al final consiguió el amor de su vida, que realmente era. Wow, muchísimas gracias. Pues ya desde ya nos están dando ganas de tener el libro y de verdad con seguir la historia porque está muy interesante. Gracias por ello. Las espinas del camino en su libro, como bien dice, se transforman en fuerza. ¿Podría contarnos cómo surge ese simbolismo tan poderoso? Pues ese simbolismo tan poderoso, como bien dice usted, ella le surge cuando al final consiguen leer una carta que no, una última carta que se habían escrito los dos, y vio que fue un engaño, ¿no? Fue un engaño que había en esa carta, o sea, antes de esa carta, perdón. Y con esa carta dijo, cogió a su hija pequeñita de 2 añitos y dice, me voy a buscar a mi amor, que fue mi amor de toda la vida. Pero antes surgieron muchísimas cosas. Han surgido entre, más bien por parte en Argentina, ¿no? Más bien surgió más por la mujer que él tenía, ha sufrido un accidente él, a través de este accidente tan grande se dio cuenta que con su esposa no era feliz, y bueno, y entonces fue cuando surgió también, ella se quedó viuda, la protagonista, con una niña de 2 añitos, y bueno, es que hay muchas piedras en el camino, muchísimas, que han surgido y que tuvieron que, fueron surcándolas como pudieron en ese largo camino que hubo. El dolor bien narrado pues se vuelve arte y usted logra convertirlo en una metáfora que abraza. Gracias por ello. Muchas gracias a usted. Sí, decirle que ya, como también han pasado 4 años de este libro, yo le digo un nieto, ¿no? Como no todavía no voy a ser abuela, ya no digo mis hijos, digo, voy a ser, son mis nietos, y también lo tengo así un poquito, porque ahora también estoy promocionando más el otro, y lo tengo así un poquito, pero siempre será un amor. Este libro me abrió muchísimas puertas y estoy muy agradecida, tanto a los protagonistas, a la hija de los protagonistas que fue con le debo la historia, y a mi gente, a mis lectores, que estoy eternamente agradecida, a mi gente que me dio oportunidad como me dio usted, a mis locutores de radio y tanto locutoras como locutores, las radios que he ido, a mis horas de radio que he ido, aún estoy yendo, y gracias, gracias, gracias a ustedes todos, que mi libro, a partir de 4 años, aún se sigue hablando de él. Y muchísimas gracias. Gracias a usted por compartirlo, por hacer este legado con nosotros. y todavía falta muchos más todavía a medios de comunicación que pues quieran conocer esta emocionante historia y sobre todo tan bien narrada como usted lo hace. Gracias. Muchísimas gracias. A su servicio. Muchísimas gracias. El joven protagonista. Gracias. El joven protagonista encuentra en la lectura particularmente en el tamaño de Mi esperanza de Borges, un refugio. ¿Qué papel juega la literatura dentro del amor según su visión? Pues para mí que juega muchísimo, ¿no? Yo, mire, y como soy escritora, soy poeta y soy compositora, y como amo muchísimo la música, me di cuenta al escribir, y ahora tengo dos canciones también que se están... Bueno, yo siempre escribo el amor, no al desamor, siempre el amor. Y entonces me di cuenta que hay muchas canciones que son unas grandes letras. Unas grandes letras que si las analizamos, nos detenemos a leerlas bien, nos dicen mucho, porque creo que va una parte de la esencia de cada compositor que escribe esas letras, que van mucho una esencia, va mucho de un ser que escribes y de eso, de ti misma, de tu mente, de tu embrujo, de todo en general, ¿no? Y la literatura es un gran poder que para que nos sumerjamos en esas letras. Qué bello cuando pues los libros no solo nos acompañan, sino que también nos enseña a amar mejor. Muchas gracias. Así es. Y hablando de amor y esperanza, hacemos una breve pausa para agradecer a quienes hacen posible este espacio. Así que no se muevan de ahí, que enseguida regresamos con más de Rosas y Espinas en Luna 9 Radio Digital. Pero antes, les recordamos que tenemos la encuesta del día de hoy, fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál crees que es la base de una relación duradera? Opción 1, la comunicación. Opción 2, el compromiso. U opción 3, admiración mutua. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo del día de hoy que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando, ahí lo estamos viendo en pantalla en estos momentos en las distintas plataformas. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas y hoy es Jueves Culturales. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar?

amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 51 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 58 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña María Antonia Cao López, escritora oriunda de Santiago de Compostela, Galicia, España, y comparte con nosotros el día de hoy su libro Rosas y Espinas. Continuamos con nuestra programación. Señora María Antonia, en Rosas y Espinas, la distancia no apaga el amor. ¿Cree que la distancia pone a prueba los sentimientos o los revela tal como son? Pues yo pienso que no hay distancias en el amor. La distancia no hay edad, no hay nada. Bajo mi punto de vista, como yo lo viví, lo sentí, y lo escuché, no hay distancias, ni protestas, ni nada, que como digo yo. Muchas gracias, pues la distancia, como el silencio, gracias. Tiene el poder de mostrarnos lo que realmente importa. Gracias por ello. Sus personajes escriben cartas, un gesto casi olvidado ya. ¿Qué le llevó a incluir la escritura epistolar como un puente entre ellos? Pues me llevó a escribir porque yo era muy amante de escribir. Fui muy amante de escribir. Ahora sigo escribiendo lo mismo, pero no cartas. Bueno, hace poquito que escribí una. También, ahora que me recuerdo, me vino así a la mente ahora mismo. Porque el próximo libro también lleva una carta bastante importante. Y también escribí... Mira, ahora también me está acordando que... También escribo para una revista mexicana y también escribí en forma de carta, la columna nos han dicho. Pero quiero decir que he escrito muchas cartas yo, mi juventud, y a través de también había escuchado que de escribir, cuando te vas muy lejos, ahora tenemos los móviles, tenemos todo casi, lo tenemos a mano. Pero en el año de 80 para atrás no había móviles, solamente unas pobres cabinas, si las había, según en qué pueblo no, y eran por cartas. Y la verdad que es muy bonito escribir cartas, no está de moda, pero teníamos que pensar y volver otra vez y dejarnos un poquito de... que es muy buena. Yo no... esto de la... de los móviles y de toda la tecnología, usándola bien, yo veo que es excelente, excelente, pero usándola bien. Pero un poquito de nostalgia nos viene muy bien, ¿no? Nosotros ya, como digo, como soy mayor, pues me recuerda y me gusta recortar viejas usanzas que decimos acá, ¿no? Y escribir cartas. Son bonitas escribir y recibir también, yo creo, Totalmente, no sé cómo de acuerdo, lo ve usted. Totalmente de acuerdo con usted, es algo que es un sentimiento, el sentir otra vez, el tanto el mandarlo como el recibirlo, el volver a escribirlo de puño y letra, la verdad que es impresionante, y antiguamente no existía, como bien usted dice, los móviles, y era tan común el escribir una carta. Y había hasta papel especial de carta que le llamaban papel carta, y el sobre que era con franja roja en los costados, tanto arriba en los cuatro costados. Y eso uno lo mandaba y era pues súper común. La verdad que se ha perdido ello, debería volver aunque sea de vez en cuando uno enviarlo. ese tiempo Sí, de... pues, y estaba, ¿verdad? Toda ansiosa, a ver si llega la carta, a ver si me llega. Así andaba uno, sí. Me ha pasado. Y sí, cuando quería escribir con ansia esa carta, parece que le tardaba siglos. Es bueno, es Una que tardaba siglos. se tardaba una eternidad, la verdad que sí. Sí. Y en tiempos de mensajes instantáneos, pues una carta tiene el valor de lo eterno. Así que la verdad que hay Sí. que retomar eso de vez en cuando. Pues sí, yo es que soy un poco, con mis libros, estoy un poco trágica también. Ahora, si Dios quiere, como si ustedes tienen tiempo para mí, cuando saque, que va a salir ahora en diciembre, entre diciembre y enero, el tercero ya, y cuarto y quinto, porque van a salir tres, no hay novedad. Pero en la novela de aquí de Barcelona, y lleva una carta muy interesante, mis lectores se van a quedar, me van a pegar. Me van a pegar. Pero tiene que ser así. Tiene que ser así porque también tengo distancia, tengo una larga distancia de Edimburgo a Barcelona. Entonces tiene que ser por carta, no queda otro. No queda de otra. Sí, Y será un no honor, un queda otro. privilegio, pues, volver a contar con su participación Ah, en pues Jueves de muchísimas gracias. Culturales. Todos los libros que usted tenga, vamos a agendarlo para conocerlo y esperamos con ansias a estos tres libros que van a salir. Claro que sí, Bueno. definitivamente. Este es su radio, este es su espacio y estamos a su servicio, como siempre decimos. Es un gusto, Pues de es verdad. un honor y un placer estar en su emisora y darle las gracias eternamente agradecida. Y a usted. Que será un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Usted Gracias a usted. considera que el amor necesita siempre una cuota de sufrimiento para ser auténtico? ¡Wow! Es que el amor no tendría que ser auténtico. O sea, tiene que ser auténtico, disculpe. Perdón. Pero no tendría que ser sufrimiento, tenía que ser no sufrimiento, tenía que ser más dulce, más bueno, siempre con la participación de los dos, tiene que ser a los dos para que no haya sufrimiento, pienso yo. Y como bien dijo antes usted, conversar, creo que se necesitan las tres cosas, pero primero conversar, conversar. Y también amor, amor mutuo. Si no hay amor, es amor mutuo, por mucha conversación que tenga, creo que no valdrá nada para mí, ¿no? Yo estoy casada de segundas nupcias y llevo ya 29 años con mi segundo marido y estoy como el primero. Pero creo que es, como bien digo, conversar, amarse, no discutir. Ver discutir, mirar el pro y el contra de los dos, porque los dos se quieren ganar, ¿no? Y siempre mirar el pro y el contra de cada uno. Y una cosa que recomiendo mucho yo, ¿no? Es que el ser humano tenemos una tendencia que no escuchamos bien. Contestamos antes de decir qué he escuchado. O sea, reflexionar. A ver, escucho voces. Hala. Pues contesto a esas voces. No, a esas voces pienso que hay que contestar, pero primero asimilar la pregunta o mejor dicho, las voces que escucha. Pero no, el ser humano contestamos por inercia, ¿verdad? Esto creo yo. Muy cierto. Todos hacemos eso, lamentablemente, y hay que saber escuchar para poder responder. No solamente es por inercia responder o hablar porque uno tiene el don del habla. La verdad que sí. Exactamente, exactamente. Pero no tenemos por esa inercia, es que ya no. También yo entiendo que quizá tendríamos que en la escuela también enseñarnos un poquito más, que pararnos un poco más y pues también nosotros mismos, ¿no? Hacer unas reflexiones. Yo soy muy de mucha reflexión. Y decir, caramba. Y después también perdonar. Perdonar es no llevar ese ego, porque el ser humano llevamos un ego siempre muy alto. Y a mí siempre digo, no me gusta ese ego. que hay momentos que lo llevas, que lo tienes, que te sale, no porque por causa una de que uno quiera, ¿no? Pero yo, como es la naturaleza del impulso, sale el ego. Pero a lo largo hay que pensar, reflexionar durante todo el día. Yo lo hago, llevo muchos años así, y diciendo, caramba, he metido la pata hoy, como se suele decir aquí en España, metimos la pata. Oye, pues hay que llamar y hay que, mira, pasa esto. Como también al revés, si la otra persona, y decir y conversar, y decir, ostras, mira, me he perdido, he hecho esto que no debía decir, no sé. Pero no se lleva a cabo prácticamente. El ser humano tiene mucha prisa siempre. Siempre vamos con prisa, entonces no hacemos la reflexión, no hacemos... No, hay poca gente que lo haga. No sé cómo lo ve usted, pero... La verdad que sí, muy, muy cierto. Gracias y poderoso mensaje que comparte con nosotros. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Privilegio es nuestro, gracias. En su obra, el paso del tiempo no destruye el amor, sino que lo fortalece. ¿Cómo Así es. Se construye esa eternidad emocional? Cuéntenos. Pues los, bueno, voy a hablar de los protagonistas, ¿no? O sea, son dos protagonistas de Rosas y Espinas, tanto él como ella, como ella como él, han perdurado con el amor porque fue algo que surgió, que le surgió sin querer, ¿no? Y claro, a través de interpretar mal una carta, como bien he dicho, ella y también los padres, ¿no? Pienso que los padres de ella le hicieron reflexionar y decir no. Y como antes, una chica con 18 años, 16, 17, 18, se tenía que casar. Cuando llegabas a los 20 años ya eras una solterona. Y creo que también influyeron mucho los padres, ¿no? Decir, bueno, que ella tenía un amigo de la pandilla, era una pandilla que salían los domingos a pasear por la ciudad y a tomarse su refresco, siempre en cierto bar, ¿no? Y como era una pandilla, pues siempre hay el típico chico y la típica chica que roza uno más con otro. Entonces empezó a entrar en casa y los padres le aconsejaron que tenía que casarse con él sí o sí. Y bueno, y a él, al saber que ella se había casado, pues él hecho lo mismo. Fue un poquito de venganza, él lo hizo por venganza, pero claro, la venganza a la larga sale mal. Pero que sale mal. Y lo que mal empieza, mal acaba, como siempre se dice, ¿no? Y a estos protagonistas le pasó lo mismo. Y veo que sí. En la realidad he visto mucha gente y que le pasó esta misma historia, ¿no? Wow, impresionante, muchas gracias. Pues lo efímero de la vida encuentra en su refugio, ¿no? En los amores que resisten al calendario. Gracias por compartirlo. Sí. Ahora nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero al regresar le vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy si por favor nos puede leer un fragmento de su libro. Mientras tanto, les recordamos a nuestra querida audiencia que puede hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, o también escríbanos al WhatsApp. Tomen nota. +1 551 254 8201. +1 551 254 8201 es el número de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. Ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa, pero al regresar vamos a pedirle, como dije, a nuestra invitada del día de hoy que por favor nos lea un fragmento de su libro, y también vamos a estar hablando de la voz femenina, de la fe, de la lucha detrás de las páginas. Les recordamos que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué crees que es la base de una relación duradera? La comunicación es la opción 1, opción 2 el compromiso, opción 3 admiración mutua, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio

señora María Antonia, en el segmento anterior le habíamos pedido de favor si pudiese usted leernos un fragmento de Rosas y Espinas, pues estamos listos cuando usted lo indique. Pues así es, pues muchísimas gracias, y dice así. Es domingo 26 de marzo, es el último domingo de que se reúne la familia para la comida del mediodía, como siempre, pero este día viene la novia de Manuel. Estaba invitada y querían aprovechar para comentar lo del viaje, con que ellos o sin ellos iría Marián a Buenos Aires. Nada más terminar la comida, solo quedaba el postre que ella misma servía en la mesa con el café y con la leche. Cada uno se puso y ella sirvió el café y la leche. Antes de sentarse le dijo: querida familia y Laura, os voy a contar lo siguiente. He decidido marcharme a Buenos Aires con mi hija. No quiero que crezca entre rumores. No me importa nada de lo de mi marido, sea verdad o mentira. Solo me importa mi hija y nada más. Los padres de Laura se quedaron en silencio, pero su hermano le dice: Marián, ¿tienes muy bien meditado a Buenos Aires? Sí, lo tengo. Siento mucho lo de mi niña. No os tengo que a todos, pero ella lo reconstruirá y al ser mayor, porque es por vuestro bien de los dos. Pensaba que yo nunca podré rehacer mi vida con mi nueva pareja y mi niña, porque soy joven, sin renunciar a mi hija nunca. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven ustedes? Los padres se miran y dicen a la madre: queremos lo mejor para ti. Como bien tú sabes, lo que hagas te apoyaremos, aunque sea triste para nosotros por nuestra nieta, porque no la veremos crecer como te vimos a ti y a tu hermano, que fuiste nuestros pilares de nuestros hogares, y seguiremos siéndolo, aunque estéis lejos de nosotros. ¿Todos estáis de acuerdo? Marián quiere rehacer su vida, aunque su camino vuelva con más espinas que rosas, que tiene en estos malos momentos de la vida que le acompañan, pero siempre con amor a su hija Carmen María, que en estos momentos es lo más importante para ella, y lo sería siempre sin dudarlo. La familia se quedó en silencio, terminaron la sobremesa, se quedan viendo la televisión por Manuel y Laura, que se van al jardín para conversar del viaje de Marián. Estaban sentados frente a varios rosales y Manuel mirando a una rosa en concreto, la rosa amarilla, que era la favorita de su hermana, le dice a su novia Laura: ¿Qué piensas de tu hermana? Pienso en mi hermana. Si lo escribiera Eduardo para recoger, era decisión de Argentina en vez de Madrid. Ella sabrá la decisión que quiere tomar para irse tan lejos. Tiene que tener algo con Eduardo y no lo vamos a saber. Quizá tiene razón en que la escribiera, pero él está casado. Eso dijo María y Ramón. Pues puede ser. ¿Lo piensas para tomar esta decisión de irse allí? ¿Sigo? Hola. No, muchísimas gracias. Estábamos disfrutando de su narración, de verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Estoy un poquito nervioso. Pero bueno, lo que ustedes me digan, porque ahora sigue el viaje y... No, queremos ya tampoco el spoiler, tampoco queremos hacer, queríamos conocer un poquito más y la verdad que después vamos a saber dónde podemos adquirir el libro, en qué formatos, etcétera, etcétera. Así que gracias, sí, de verdad, por compartir este fragmento. y vamos a continuar con nuestra programación. Queremos conocer un poquito más y quizás en el próximo bloque, si se puede, un fragmento más, pues sería un privilegio para nosotros. Sí, sí, sí. Lo que ustedes me digan, y yo encantada, y es un placer, y como he dicho antes y vuelvo a repetir, muchísimas gracias por su entrevista, que me encanta. Un poquito, quizás también emocionada, algo. Gracias. Es un formato distinto, es un formato nuevo, pero la verdad que es anormal y estamos de verdad disfrutando de su historia, de cómo nace Rosas y Espinas, y luego conociendo un poquito más de sus protagonistas. Qué privilegio para nosotros y para nuestra audiencia internacional que están conectados en estos momentos. Y aprovecho brevemente para agradecer los saludos de Marité Cornejo, merci beaucoup, hasta Francia. Gracias. Y también desde México, Mary Castillo está también en sintonía con nosotros. Gracias. Así también es Víctor Manuel Aburto, que nos está mandando emojis de aplausos. Señora Doris Murrugarra en North Bergen, New Jersey. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, mi querida señora. Gracias por su constante apoyo desde hace tanto tiempo. Señora María Antonia, ¿qué emociones le invadieron al terminar el último capítulo de Rosas y Espinas? Oh, pues muchas, muchas emociones, porque es que ya cuando lo estás escribiendo, bueno, decirle que yo no hago capítulos, yo, el que lo quiere buscar tiene que buscarlo por página. Me han dicho que soy un poquito de otra, pues no puedo decir tal capítulo, ¿no? Pero según fui escribiendo, me dio muchas emociones, ¿no? Porque yo soy muy romántica, muy sentimental, y este libro es muy, muy sentimental, muy, pasa muchísimas cosas, un poquito más malas que buenas, aunque después se consigue lo bueno, y siempre es emocional, siempre es emocional. Ya cuando va a partir de la página 100 ya empieza, ya un poquito antes, pero ya empiezan las emociones, ya empiezan las emociones de estos dos protagonistas que lo pasaron bastante mal para estar juntos. Muchas gracias. Pues a veces cerrar un libro propio, ¿no?, debe ser como despedirse de alguien a quien amamos de verdad. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Si le pudiese preguntar qué aprendió de usted misma escribiendo Rosas y Espinas, ¿qué me diría? Wow, pues he aprendido, siempre se aprende en cada frase, en cada parte que uno va escribiendo, aprende mucho de los mismos protagonistas, porque yo soy una persona que me meto en cada protagonista, en cada personaje, y lo vivo, lo disfruto, bonito y amargo, y entonces son siempre emociones, son siempre constantemente emociones, buenas y malas. Y cuando vas escribiendo y cuando terminas el libro, tienes que volver a releerlo, que digo, siempre decimos los mismos, acá los escritores, que terminas y nunca terminas, siempre estás, y siempre son emociones, siempre, en todas las páginas lleva algo, porque llevan parte de nuestro ser, los míos llevan un poquito de mí, todas las páginas, y todas son emociones. Muchas gracias. Cada libro es también como un espejo, pues, donde el autor se reencuentra, ¿no? Que hemos aprendido. Así es. Así es. Que lo corroboramos una vez más. Gracias. Sus personajes son jóvenes, pero muy profundos. Cuéntenos, ¿cómo logró usted capturar esa madurez emocional en dos almas tan jóvenes? Pues cuando la escuché a su hija, porque su hija, a ser los 18 años, vinieron acá a hacer una fiesta de cumpleaños para estar con los abuelos, porque desde que tenía 2 añitos, según contó ella, no había vuelto, no había muerto de Buenos Aires. Y bueno, y entonces, según la protagonista, pues, claro, de lo que es la hija, lo que cuando surgió que con todo, es que ya tan jóvenes y como aquí, que supongo que no sé, es en toda, en medio mundo será lo mismo, antes del 1980 la gente se casaba muy jovencita, era un deber, ¿no? La mujer tenía que casar joven y estar en su casa, tener sus hijos, y la que hacía un poquito más ya era distinguida, aquí por lo menos. Y entonces esa emoción que los padres le llevan a que tenía que casarse, que era ya mayor, y bueno, y entonces eran como responsables. Aquí lo hemos vivido, ¿no? Que jovencitos y ya había que coger responsables. Tenías que ser responsable, tener tu casa y si no estabas en casa, ayudar a los padres. Pero ya jovencitos, a partir de 14, 15 años ya te tenías que ser responsable de tus hechos, como se decía acá. Igual le pasó a los protagonistas. Muchísimas gracias, de verdad. Pues quizás la madurez del amor no se mide en años, sino en cicatrices que se comprenden, dirían algunos. Gracias. Así es. ¿Hay una banda sonora o canción que acompañó a su proceso de escritura cuando estaba haciendo Rosas y Espinas? Pues sí, pero a ver, creo que la tengo acá y se la comento. Muchas gracias. Mientras les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también al número de WhatsApp, al +1-551-254-8201. +1-551-254-8201. Es el número que tenemos de WhatsApp para Luna 9 Radio Digital. Gracias a nuestra audiencia en Estados Unidos, México, Perú, ahí que están en sintonía, los estamos viendo. Adelante. Un segundito, por favor. Mucho gusto. Lo estoy buscando que... Bueno, a ver cómo... Bueno, es una canción dedicada al libro, Rosas y Espinas, como bien dice el título, y dice así: me duele que te hayas ido por las páginas del viento y me hayas dejado sola, sin versos. Mi corazón late con dolor y sin ti mi alma se queda desvanecida en la oscuridad. Rosas y espinas es nuestro amor. Es un recuerdo que me duele, que le duele al corazón. Quiero olvidarte, pero no puedo, porque sin ti mi vida no sé vivirla. La soledad me consume y me embriaga. La tristeza me envuelve en una niebla. Sin ti mi vida es un desafío. Rosas y espinas en nuestro amor, un recuerdo que duele corazón. Quiero olvidarte, pero no puedo, porque sin ti mi vida no sé vivirla. Quiero que me devuelvas, quiero que vuelvas, que me abraces fuerte, pero sé que no es posible y que estoy condenado a sufrir. Y rosas y espinas, eso es nuestro amor. Y así acaba la letra de la canción, oh, del libro. Bravo, muchas gracias. Después vamos a preguntarle cómo podemos adquirir esa canción. Estará en plataformas, vamos más adelante a conocerlo. Vamos a dejarlo de suspenso, porque sabemos que nuestra querida audiencia también se pregunta lo mismo. Gracias nuevamente por compartir esta mañana de Jueves Culturales con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer y fue un placer y estar con ustedes y con usted. Galicia, pues, con su paisaje y melancolía, es casi un personaje más. ¿Qué significado tiene su tierra natal en esta historia? ¡Wow! Pues todo tiene un significado para mí muy intenso, porque yo amo mucho a mi tierra. Por circunstancias vivo en Cataluña desde 1977, voy con frecuencia, fui y voy con frecuencia a mi tierra, como bien he dicho, mientras que vivían mis papás y yo aún tengo una hermana, tengo también mi casa allí, 25 años que tengo mi casa, pero me siento como pez en el agua y con su permiso, quiero darle las gracias desde aquí, siempre lo hago, porque mi tierra, que la amo muchísimo, porque me aman a mí también me aman, porque cuando me presenté tanto lo de Rosas y Espinas como Vivencias en el Puente, mi gente la tuve conmigo, todo mi pueblo estaba acompañándome y me hicieron muy feliz. Siempre lo digo, cada entrevista que hago, lo tengo que decir, y con permiso de ustedes, siempre de ustedes y de todos los que hasta ahora me acompañaron y acompañé, porque me siento muy feliz allí. Y escribí y escribí y escribiré siempre allí, porque me siento muy bien, mi alma está allá, siempre digo que va volando hacia allá. Y que me recompensa muchísimo. Y disculpe porque me he emocionado un poquito. No, al contrario, gracias. Es el sentimiento que uno tiene, ¿no? Por sus raíces, por su tierra, por sus costumbres y por la gente que le ha brindado la mano siempre por siempre a uno, ¿no? Y eso jamás uno lo debe olvidar. Y no. Cabe destacar, quien no conoce, bueno, las empanadas gallegas, muchísimas cosas, ¿no? Los... El pulpo a feira, los buenos mariscos, pulpo feria. Tenemos una gastronomía muy muy rica, muy rica, muy rica. Muchas gracias por compartirlo y ya conoceremos en persona. Pronto, pues Dios mediante. Sería un placer estar y ser de guía. Gracias. Sería un placer enorme. Claro que y sí. Y conocer a mi gente. Así siempre es. Digo mi gente porque Galicia, toda España, yo quiero agradecer que toda España, en todas las partes que he estado hasta ahora, le doy gracias al cielo y a mi gente que me quiere y yo quiero, yo también quiero, pero toda España y de momento ahora ya estoy ya en Sudamérica también desde aquí a este lado del charco, gracias a toda gente que me ha hecho entrevistas, que me he quedado con ella, ellas conmigo, y agradecer siempre. Estoy muy feliz de mi gente toda ella. Qué gusto. Y pues ya sabe que vienen más entrevistas a Luna Nueva Radio Digital, así que vamos a recordarle muchísimas a nuestra audiencia gracias. Que pueden siempre hacerles llegar sus preguntas, saludos, comentarios para nuestra invitada de lujo. Los lugares de origen siempre se cuelan entre las líneas, ¿no? Como raíces que no se olvidan, y eso es digno de destacar. Así es. Si usted pudiese definir el amor en una sola palabra después de escribir este libro, ¿cuál sería? Pues, en una sola palabra. Es que voy a decir una palabra porque comprende más del amor para mí, comprende todo. Gratitud y después, y también con resiliencia, ¿no? Pero tener gratitud es, creo que tenerlo todo, y con el amor, pues más, ¿no? Ya todo eso comprende para mí todo en la vida. Exactamente. Muchísimas gracias. También aprovechamos para saludar a don Benjamín García. Gracias, nos está mandando emojis y aplausos ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo internacional que siempre nos brinda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. También, ¿quién más tenemos aquí con nosotros en las plataformas que estamos siempre chequeando? María Eugenia, señora María Eugenia, le está dando like, compartir. Rebeca Dorich, un fuerte abrazo hasta Lima, Perú. Gracias por impulsa mucho lo que es la cultura, el arte. Es Perú. Gracias. La verdad que sí, estamos pues muy felices, contentos de contar con su presencia el día de hoy.

Un día especial para Manuel y Laura, su boda, que fue muy esperada por todos, porque es en la iglesia de la catedral, es un acontecimiento especial. La familia López Fernández se prepara para recibir los invitados, que llegan a una media hora antes. Todos están guapos, el novio con su madre, que saldrá para la iglesia como madrina, realmente. Igual Marián con su niña, que estaba glamurosa. Bajan las escaleras porque sienten el timbre y se supone que llegaría Ramón y María. El recibimiento fue mutuo, pero en especial para la niña, que son sus padrinos de bautizo. La culminaron de regalos y los tres se fueron hablando para la habitación, para retocarse un poco. Manuel se lleva a Ramón a la sala de comedor, cogido del hombro, para que tome algo, y Ramón le dice en voz baja: ¿sabes quién está aquí esta semana en Compostela? Manuel sonríe y dice: ¿quién? ¿Qué pensabas? Y dice: oh, ¿Eduardo? Sí, con su mujer, Ana. Llevan desde el día 4, que llegaron desde Madrid. A la semana siguiente se fueron a Gijón, que la familia de Ana es de allí. Y esta semana aquí, que van el día 4 desde Madrid a Buenos Aires. Yo no he dicho nada por Marián, y como tú no le has dicho nada de tu boda, me dijo que él solo te dejaba saber que seas muy feliz con Laura y que no te preocupes, que lo entiende. Y te manda un fuerte abrazo. Manuel se queda sin palabras y mira a Ramón. Y en ese momento llegan las tres chicas para juntarse con todos los amigos que acababan de llegar. Carmen y Juan, que se querían casar. Una foto de las demás, de las damas de honor. Llevan los vestidos en azul cielo, con los complementos y blancos y muy elegantes, las tres damas de honor, con la dama chiquita, que también iba del mismo color. Estaba bellísima. Las cuatro chicas salen para los coches o vehículos, que se van con Ramón a las dos, y su madre también. El novio no con su madre y madrina, que en sus pensamientos estaba Eduardo, y Marián, que no sabe que su amor secreto está en Compostela con su esposa. La boda está a punto de celebrarse. Todos los invitados se dirigen a la iglesia de la catedral Santa María de la Cotizela de Compostela. El novio llegó muy elegante con sus invitados y se acomodaron. Y Manuel, de pie, mirando a la entrada, a que llegara su novia con su madre y madrina. La novia llegó radiante y nada más entrar, la primera sonrisa fue para su novio, que la esperaba en el altar al lado de su madre. La ceremonia comienza y en media hora terminó. Los novios se van a firmar a la sacristía con el sacerdote mientras salen los invitados por la puerta de las escaleras de la plaza de la platería, donde está la fuente de los caballos. Las damas de honor con los invitados les lanzan pétalos de rosa y arroz. Al mismo tiempo se hacen las fotos. Es una escalinata muy bonita que se presenta para todo. Estuvieron bastante rato entre ellos, se saludan y fotos y vídeos. Abajo, la fuente de los caballos, con la figura femenina que descansa sobre una arca levantada. La estrella da nombre a la ciudad, Compostela, que significa campo de estrellas. Ahí mirando la fuente como tanto significado, está Eduardo y Ana mirándola y sacando fotos. Por un momento se dan cuenta Y Ana le dice: Eduardo, qué linda boda se ve. Qué casualidad, así veo cómo van los españoles. Eduardo, escuchando a su esposa mirando hacia la escalinata, ve a Marianne con su niña y Manuel y Laura. Y sin mediar palabra le viene a la cabeza lo de que le dijo Ramón de su boda, que sería en ese lugar y ese día. Se quedó en silencio, coge a Ana por la mano, se pone detrás mirando y sacando fotos. Los novios bajan las escalinatas haciendo fotos y conversando, pero nadie se percataba de nada. Y Marianne con su niña y amigas haciendo las mismas fotos y al lado. No se dio cuenta de nada. Los novios llegaron hasta la fuente para las fotos y al acordarse. Eduardo va hacia ellos, le coge la mano y le felicita. Nada más ver y escuchar su voz, lo miran y se abrazan y se despiden. Tenían que seguir porque los felicitan en la plaza y los novios se dirigirán hacia sus invitados. La novia tirando su ramo, que lo coge Carmen, que es la que se casará para el próximo año que viene. Con mucha ilusión le manda un beso y baja la escalinata, dando un abrazo y se van detrás con las amigas. Y en ese momento Laura y Manuel se miraron y sintieron como una gran emoción al ver a Eduardo con Ana, que suponían la esposa. Manuel le dice a Laura: Eduardo, ¿hablaría con Marianne? No lo sabemos, esperamos a ver si nos dice algo. Deseo que por su bien no se vieran, porque mi hermano lo pasará mal, aunque da a entender que no le importa. Son 9 años que no se ven, solo todo comenzó. Quizá escuchara su voz y es la misma, pero él ha cambiado un poco. Tenemos que estar tranquilos, es nuestro día y Marianne lo está celebrando como si fuera el día de ella. Sabes que te adora, no puedes saber momentos de que están aquí, así que se sentirá nerviosa lo que queda del día. Sí, lo sé. Por eso me preocupo, no por saber que quiere ir a Buenos Aires, será por él. Los novios se metieron en el coche o vehículo y se van a la Alameda y alrededores para hacer sus fotos y vídeos. Mientras tanto, los invitados se van al restaurante, que se acomodan en sus mesas, que con cada nombre tenían para hacer su vermú. Las familias conversaban y los amigos conversaban de la bonita boda que fue en la catedral, de los momentos únicos que todos coincidían, de decir el acontecimiento. Los novios llegaron al restaurante y sus invitados los recibieron con los aplausos, en especial los amigos y sus damas de honor, que siempre habían oído. Al poco rato empieza la comida. Y como todos los bodas son viva los novios y así la comida hasta terminar. Con sus fotos y recuerdos y comienzan el baile que como siempre los novios después de las damas de honor y sus acompañantes. Con Marianne sería su madre y su niña y después para todos los invitados. Todos bailaron hasta cansarse. Terminó la fiesta y los novios fueron a los primeros en irse al hostal, que era la ilusión de Laura, porque se quedaban en la ciudad, y los invitaron como si fueran un poco. También la familia López Fernández se despidió de los novios y se van a casa. Los novios se quedaron en esta noche en el hostal, cerca de donde estaban los hospedados Eduardo y Ana. Será la casualidad de que ninguna de las dos parejas lo sabía, aunque Santiago de Compostela no es grande, pero sí acogedora y muy cordial su gente. Con ella, con su arquitectura que llama al visitante. Sobre las 11 de la mañana se van al desayunar Manuel y Laura y la cafetería y a la misma cafetería que coinciden en Eduardo y Ana. Fue una emoción que desayunaran juntos y se conversaran. Fue otra casualidad que se encontraron otra vez, porque hay más cafeterías en la misma calle. Los cuatro conversaron sobre la boda para Ana. Fue un bonito que vio. La conversación fue muy amena y con muchas discreciones. Los tres hacia Ana. Ella sabía lo de Marianne con Eduardo, que lo admitió de siempre, que de hecho son compañeros de trabajo, que empezaron a salir juntos porque Ana lo animaba en sus bajones, que no era de nuevo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Qué gusto poder escucharle, muchas gracias, de verdad, claro que sí. Hermana Antonia, vamos al resultado de la encuesta. Recordemos que el día de hoy le preguntamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, ¿cuál crees que es la base de una relación duradera? Y ha estado bastante, al principio, está bastante competitiva, bastante cerrada la encuesta, pero ya tenemos el resultado y ampliamente han elegido la comunicación. ¿Cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber el resultado de la encuesta del día de hoy a través de nuestros radioescuchas? Pues realmente creo que es una base importante la comunicación, pero también yo creo que van juntos, ¿no? Quererse, amarse mutuamente y acompañada de la conversación, eso indiscutiblemente, porque si no hablamos, siempre tenemos cositas que llevamos dentro, ¿no? Y si no lo conversamos, como digo yo siempre, yo no estoy en su cabeza ni usted está en mi cabeza. Entonces, si no se conversa, no lo podemos saber. Para mí es fundamental. Poderoso mensaje. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible, Rosas y Espinas? Bueno, está en formato presencial, lo que es, está en Amazon, como ya hace 4 años ya que está ya, que ha salido, está editado, está en Amazon. Y siempre recomiendo que hay, Amazon tiene días que son gratis para su envío. Y por favor, me encantaría que no le va de un día ni de dos, porque yo lo digo porque ya el libro vale un dinero y siempre digo que aprovechar ese día que es gratis. Y así pues yo encantada y agradecida de que me compren el libro y que lo lean. Pero de momento nada más que está así en físico, nada más. Ahora y los próximos ya saldrán en Kindle y en digital, si Dios quiere. Pero de momento esto como fue ya lleva mucho tiempo, pues la verdad que no lo han puesto. Pues ya sabemos que está en Amazon. Perfecto. Ya está en Amazon, sí. Después vamos a compartir el link. En varias librerías de España. En su primer año estuvo en varias librerías de España. Está en la editorial de Tramé. Soy de la editorial de Tramé de Elegido Almería, Andalucía, España. Y tuvo también FENAS, estuviera en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Pero ahora, al pasar tanto tiempo, ya hay que pedirlo a Amazon. Pero sí que está, porque hace poco aún que me lo han dicho que lo han adquirido. Excelente. Y muchísimas se puede conseguir. Gracias a usted. ¿Qué mensaje espera que las lectoras, especialmente, ¿no?, las mujeres que nos escuchan el día de hoy, se lleven con su obra? Pues el mensaje, pues hay bastantes mensajes en este libro, ¿no? No es uno solo. El amor a la familia, el amor a la tierra de uno, el amor incondicional de esas dos personas, a pesar de la distancia, que... Y bueno, y la dicha y la decisión de una mujer en ese en ese transcurso de la vida, ¿no? En esos años, cogiera una decisión con una niña de 2 añitos y decir, voy a buscar a mi amor. Y que su amor la estuviera esperando también. Porque también si uno llega ahí a buscarte y te, voy a buscarlo, o yo misma voy y no lo tengo, pues sería también una gran decepción. Pero en ese aspecto, en este libro y esta historia, concretamente, son los dos, el amor es mutuo. Mutuo que fue siempre, pero por el destino de la vida, de la distancia. La distancia y meterse terceras personas que no debían meterse. Así fue. Muchísimas gracias. Las rosas gracias. Y las espinas también están en la vida real, pero solo quien las acepta ambas florece. Señora María Antonia, gracias por compartir con nosotros este viaje de letras, sentimientos y esperanza. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales? Pues en Facebook por María Cao López y en Instagram por Cao María López. Creo que está así en Instagram. Y después ya no tengo más. Bueno, estaba hace mucho tiempo en Twitter, pero no pongo casi nada ahí. No, siempre en Facebook es con la que más domino, Instagram. Perfecto. Y tampoco ahora últimamente voy poniendo algo porque... Y tengo, porque ya me están riñendo mis lectores y mis amigas, me pongo poco, pero es que no tengo mucho tiempo. Porque quiero que salgan los 3 libros ahora que van a salir, el de Barcelona, Vacaciones en Lisboa, que no tiene mucho que ver el título, hago un poquito desplazamiento de mis lectores. Wow. Me dirán, mira esta mujer lo que no está haciendo. Pues espero que nos haga un espacio en su apretada agenda, en su calendario, para compartir ese y todos los libros que usted considere pertinentes. Sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver las veces que así lo considere pues, pues será un placer y cuando ustedes me tengan dispuesta, ahí estaré con ustedes. Gracias. Y con usted concretamente, que me encanta su voz. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya sabe que esta es su casa, esta es su radio y estamos a su servicio. Nuevamente, pues gracias por este espacio tan enriquecedor que usted ha compartido con nuestra audiencia internacional. Su libro pues nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, no se mide por el tiempo, sino por la profundidad con lo que nos transforma. A nuestra querida familia de Luna 9 Radio, gracias por acompañarnos una vez más en Jueves Culturales. Que cada espina que encuentren en la vida las motive a cuidar mejor sus rosas. Soy Francisco Isla y esto fue Jueves Culturales. Hasta la próxima semana con más historias que inspiran y transformen. No se olviden que hoy a las 8 de la noche, hora de New York, 7 horas de Perú y de Colombia, 6 horas de México, estaremos en Noche de Tertulia. No se lo puede perder aquí en Luna 9 Radio Digital y ahora los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Nuevamente, gracias a todos y cada uno por su preferencia. Es un verdadero honor estar detrás de los micrófonos compartiendo este y cada una de las historias de éxito, de motivación y sobre todo difundir la cultura que tanta falta nos hace. Señora María Antonia, nuevamente gracias y un fuerte abrazo desde la distancia hasta Galicia, España y a toda nuestra gente. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos, para nuestro querido Charco, para allá. A toda la gente que nos escuchó, a nuestros oyentes, darle un fuerte abrazo y muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima, si Dios quiere, que estaré con ustedes muy pronto, ya para diciembre, creo que es. Excelente. Fabuloso para nosotros, pues muchas gracias por ello. Desde ya. Les recordamos a nuestra querida audiencia, quienes no nos han podido acompañar por obvio motivo, que esta transmisión la vamos a subir en breve a nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive.org. Se escribe archive con V o V chica, como le digan, .org. Nos encuentran en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital. Y lo que me gusta de Archive es que no tienen que bajar ningún software, solamente ingresan a la liga o link, como le digan, y lo pueden compartir ya sea por mensaje de texto, ya sea por WhatsApp, por cualquier plataforma. Mientras tengan conexión a internet van a poder compartirlo y disfrutarlo. Uno nunca sabe quién puede necesitar este y cada uno de los mensajes que nos traen nuestros invitados a Luna 9 Radio Digital. Nuevamente gracias, muy feliz y bendecido día. Cuídense, esto es Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.